¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, pues caluroso, aunque tenemos un pequeño remanso. Pronóstico de lluvias, pues todavía bajo, pero pues hay que prepararse, ya estamos en temporada de lluvias. Y vamos a tener un fin de semana, pues sí, caluroso, bochornoso por la humedad, pero pues al fin y al cabo es viernes, a disfrutar este viernes, fin de semana, viernes número 19, digo viernes 19 de mayo. Estamos en la emisión número 4611 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios desde la plataforma Zoom, trayéndole a ustedes esta conversación de esta noche. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, como desde hace 15 años. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien, que hayan tenido una linda semana y productiva semana de trabajo, y que bueno, pues ya tengan sus planes listos para mañana, sábado, domingo, fin de semana. Gracias a Dios, hoy es viernes, así que... Oye, viene el Día del Padre, ¿cuándo es? ¿Es este no, fin es, de creo semana? Que el tercer, no. Es el tercer domingo de junio, todavía falta. Ah, de junio. Ah, ok. Faltan, no, este domingo, tres, si contamos tres este, fines uno, de dos, semana. Tres domingos o cuatro, a ver. El domingo sería 17, el día, creo, si no estoy mal, y creo que, no, es el 18, perdón, 18, sí, así es el tercer domingo de junio. O sea que hasta el 18 faltan 1, 2, 3, 4, 5 domingos. Pues sí, ya tienes tu regalito, ¿eh? En eso estamos, Robert. Estamos viendo si te estás portando bien para merecerlo. No, yo lo decía para tu papá, ¿no? ¿Yo qué? Ya le tenemos una sorpresa a mi padre, así que, a ver. Pero bueno. Y pues el tema de hoy, fíjense, vamos a hablar, y bueno, espero que todos ustedes también vayan a festejar a su papacito y que les den su regalito, ¿sí? Que no sean codinches, como decimos, que les hagan alguna de perdiz, una comidita rica. Y váyanse preparando, tiene todavía varios domingos para ahorrar en su dinero, su cochinito, y por lo menos lo invite a un desayunito. Y bueno, Robert, ahora sí, entrando a tema. Hoy vamos a hablar de empleos de la economía circular, el futuro que estudio. Es un estudio, ¿no? El que vamos Sí, a... es Bueno, un tú estudio. eres el Esta bueno página. en estos temas, yo mejor hago preguntas. Esta Y página bueno... Expo News se especializa en temas de sustentabilidad, calentamiento global, ecología, sostenibilidad, etcétera. Entonces, pues parte de lo que estamos viviendo en esta transformación es la economía circular, ¿no? Porque pues tenemos que deshacernos de todo el plástico de un solo uso, pues más bien no usarlo, convertirlo en cero usos. Pero bueno, la economía circular es un tema muy importante para la industria y cualquier empresa, y nosotros mismos como consumidores tenemos que entender claramente lo que es la economía circular, ¿no? Y lo que representa para el mundo del mundo laboral, Laura. Así es, Robert. Y bueno, pues la primera pregunta y obligatoria, ¿qué es la economía circular? Ah, bueno, pues sí, es importante Aclarar, entender claro. la economía circular, ¿no? Sí, dinos qué es. La economía circular es un modelo de producción de productos y consumo que implica, uno, compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar, reciclar materiales y productos existentes, todas las veces que sea posible para crear un valor añadido, un valor agregado. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. Y es un reto, amigos, porque, por ejemplo, esto de compartir, ¿no? La empresa como Uber, uno de sus objetivos o misiones es de que uses un Uber para ir y venir a donde quiera que sea y ya no compres automóviles. O ya ves que tienen el modelo este de Uber de compartir tu auto. Por ejemplo, nosotros que vivimos fuera de la ciudad y tendríamos que ir a la ciudad todos los días, pues compartir con los vecinos, que también lo más seguro habrá muchos que tengan que ir a la ciudad. Y entonces compartir el transporte, compartir los vehículos, pues sería un tema importante en la economía circular. Alquilar, pues es en el mismo contexto, sobre todo de automóviles, ¿no? Reutilizar, pues aquí hay mucho, mucho que hacer en cuestiones de herramientas. O sea, procurar comprar herramientas que se puedan reutilizar y no elementos que sean de un solo uso, ¿no? El reutilizar, por ejemplo, que los envases de refrescos pues se puedan reutilizar. Ya muchas compañías refresqueras están regresando a los envases retornables, ¿no? Reparar, pues. ¿Te acuerdas que vimos un documental que en Alemania surgió por ahí una persona en un vecindario que se dedicaba a renovar y reparar los utensilios de cocina, los aparatos de cocina, porque pues ya muchos fabricantes de los electrodomésticos los hacen con eso que le llaman el tiempo de vida, ¿no? El tiempo que los hacen para que duren X Para tiempo que nada duren más. poco, Y sí. bueno, poco y que los tengas que cambiar, ¿no? Bueno, un ejemplo muy claro, Robert, son los celulares. Correcto. Sí, los celulares normalmente te rinden en promedio, pues 2 años, 3 años, ya si lo quieres extender mucho, ya 4 años tu teléfono ya es un vejestorio. Oye, qué bueno que lo Y ya dices. El mío, tendrías ¿cuántos que, años lleva el no lo mío? sé, pero Hay ahí te que lo vas a cambiar. quedar por un rato más. Pero bueno, aquí ese pues yo creo que sería un claro ejemplo, ¿no? Hay compañías, por ejemplo, como Apple, que lo que hace es que si vas a cambiar tu computadora, tu teléfono, llevas el teléfono a Apple y te lo toman en cuenta para comprar el otro porque ellos lo van a reciclar. O sea, van a usar los elementos del aparato que estás desechando para hacer nuevos aparatos. O sea, quiere decir que ya van a ser aparatos reciclados o ya son aparatos reciclados. Entonces, esas son las medidas precisamente de la economía circular. Y como ves, involucra también el conocimiento de los consumidores, ¿no? O sea, quitarnos ese deseo de estrenar a toda costa, porque eso nos provoca que consumamos cosas que no las reutilizamos, como no tengo nada contra las mujeres, pero las mujeres, ¿cuántos vestidos tienen que nada más se los pusieron una vez y luego los tiran? ¿No? Sí, Entonces. totalmente. Bueno, aunque ahorita ya se usa mucho el venderlos como medio uso y hay un mercado para eso. Ah, pues ahí De hecho, está. hay incluso una app en donde subes las fotos de tus vestidos usados, o sea, usados una vez, casi casi como nuevos. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, a disfrutar el fin de semana. Y yo empiezo con las recomendaciones de prepararnos para la temporada de lluvias y la temporada de huracanes. Ya empezó la temporada de huracanes para el Pacífico, arrancó el 15 de mayo. El 1 de junio arrancamos con la temporada de huracanes para el Atlántico, que es la que nos concierne a nosotros aquí en la península de Yucatán, porque los huracanes que nos lleguen, pues vendrán del Atlántico principalmente, del Caribe. Aunque ya ve usted, en la temporada del 2020, Cristóbal fue una tormenta tropical que arrancó en el Pacífico. Y entró por Guatemala y subió hacia la península de Yucatán y pues nos trajo muchísimas lluvias, porque me recuerdo que fueron dos tormentas tropicales pegaditas, una Gema y la otra Cristóbal, y las dos pues estuvimos casi 2 o 3 semanas bajo lluvia intensa, así es de que hay que prepararse amigos, hay que desasolvar pozos. Hay que cortar las ramas de los árboles, hay que limpiar los patios para que no acarreen basura y tapen los pozos, etcétera. Hay que prepararnos para la temporada de lluvias y de huracanes. Pero bueno, antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación. Mire, es viernes en la noche, a esta hora, ¿qué le parece irse a cenar a La Pigua? La Pigua Mérida se distingue por la excelente calidad de sus alimentos y por su atención rápida y personalizada. Maneja un control de calidad muy exigente, donde los pescados y mariscos son escogidos uno por uno, asegurándose de que cumplan las mejores estándares de frescura y calidad. Muchos no saben, pero La Pigua Mérida tiene un área de niños donde pueden jugar, entretenerse mientras usted come sin interrupciones. Este año cumplen 24 años en Mérida. Se dice fácil, pero se requiere de un esfuerzo diario, constante, para mantener el servicio y la calidad al más alto nivel. Y yo soy un convencido y me consta que la calidad la han mantenido durante estos 24 años. El horario de La Pigua, domingos, lunes y martes de 12 a 6 p.m. Miércoles a sábado hasta las 10 de la noche, donde pueden deleitarse con una excelente cena acompañado de un excelente vino y sobre todo, amigos, su cava de mezcales, que son mezcales verdaderamente artesanales, mezcales de la casa. Un verdadero agasajo. Así es de que a La Pigua, Avenida Cupules, esquina calle 62A, a un costado del Centro Internacional del Congreso, a reservaciones 9991-291189, vía WhatsApp, te repito el teléfono 9991-291189. Igual y por ahí nos vemos en una cena deliciosa en La Pigua. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted empleos de la economía circular, el futuro. Este estudio está muy interesante, amigos. Es estas oportunidades de la economía circular. Pues son muy importantes, porque mire, esto viene de A pesar de estas oportunidades, un informe conjunto de Circle Economy, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Programa de Soluciones para el Empleo Juvenil del Banco Mundial, y este estudio titulado Trabajo en la Economía Circular 2023, aún identifica brechas de conocimiento que los líderes empresariales y los gobiernos deben abordar para crear empleos sostenibles. Por eso traje este tema, ¿no? Porque sobre todo nuestros amigos empresarios tenemos que ampliar nuestra conciencia y nuestro conocimiento con relación a este tema. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues la economía circular, la importancia de, pues, de reutilizar, de reducir los desechos, de regenerar productos con materiales que pueden ser reutilizables. Y todo esto, pues, con el afín o el afán, más que nada, de dejar de estar contaminando de manera tan desproporcionada el ambiente, la naturaleza. Yo agregaría, Robert, también, pues, la manera en que se están abarcando más expansión en territorios de la urbanización, sobre todo. Un ejemplo muy claro es el Tren Maya, por ejemplo, que está provocando una devastación sin medida de la naturaleza y de la fauna, ¿sí? Entonces, y el Tren Maya es un ejemplo. Y un ejemplo porque lo pudieran hacer de manera más sostenible, claro. Bueno, ¿cuántos trenes en diferentes países ya son como aéreos, ¿no? No porque vuelen, sino porque están encima de canales y son pivotes los que están en la tierra y no afectan la naturaleza? Pero un ejemplo muy claro es un Tren Maya o un tren, ¿qué hace? Pues ocupa todo el terreno, divide a la mitad dos hemisferios de la Tierra, ¿sí? Y Sí, y devasta. En donde pueden aplastar a cuanto animal se le ponga enfrente. O sea, el animal no va a saber que viene el tren y se tiene que quitar, ¿sí? Como lo son las carreteras, por ejemplo. En México tenemos muchas carreteras que no son sustentables, ¿sí? ¿Por qué? Porque por eso a cada rato están atropellando animales, animales de la fauna, ¿sí? Entonces, esas mediciones se deben hacer y se deben dejar caminos o espacios en donde puedan pasar los animales abajo y que pase encima lo que es la urbanización. O viceversa, Las hemos visto carreteras. documentales donde preservan muy bien, sobre todo en Europa, Creo el que en cuidado África. de los animales. En África En también África lo acabaron vimos. Haciendo algo así, en una carretera que tuvo que pasar por encima, haciendo unos portales, sobre todo para los elefantes, para que pasaran. Y ya, pues, obviamente, pues la naturaleza es tan inteligente que los animales ya aprenden por dónde sí pueden pasar y por dónde no, ¿sí? Así como saben a qué lagos sí se pueden meter y a cuáles no, porque hay cocodrilos, pues para ellos los coches representarán esa amenaza y ya sabrán cómo desviarse. Pero hay que abrirles esos caminos. Y para abrirles esos caminos o esos espacios respetando a la naturaleza, Robert, se tienen que hacer, primero, se tienen que tomar en cuenta. Segundo, se tienen que hacer estudios, porque no lo vas a abrir donde sea, ¿sí? Claro. Sí, tiene que ser un lugar viable, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí estamos teniendo, pues, ese gran problema y pues, aquí habla mucho de reutilizar y más que nada con las cosas materiales, físicas y de uso común. Pero esta expansión que hay de urbanización en el territorio, a mí se me hace también que hay que ponerle atención. No sé Bueno, tú. es parte precisamente de que a medida que aumentan los riesgos por el cambio climático y el respeto a la ecología, las empresas, los gobiernos se ven verdaderamente presionados para impulsar modelos económicos más responsables con el medio ambiente, con todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Y esta nueva forma de economía también tendrá un efecto reestructurador, como dice aquí, a nivel global. Pues sí, porque esto no nada más es un problema nuestro, local, bueno, el Tren Maya sí, pero a nivel mundial, pues tiene que haber esta reestructura. Y esto abre posibilidades en el mundo laboral, como lo vamos a ver ahorita aquí más adelante. Por lo pronto, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Recuerde, fin de semana, hace calor, es crioterapéutico el asunto. Así es de que a cargar, a equipar una hielera para llevarla para todos lados, pero bien equipada con harto hielo. Póngale lo que crea, pero hay que evitar a toda costa los golpes de calor. Eso le llamamos nosotros crioterapia. No es invento nuestro, eso es recomendación médica. Así es de que hagámosle caso a los doctores. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Olivera aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubran tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurado tus gastos médicos y hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991 224716 o búscanos en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com. También nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, como se los he dicho, la asesoría es gratis. Háblele, asesórese bien. Y bueno, regresamos aquí al tema que nos trae esta conversación de esta noche, empleos de la economía circular. Fíjate, Laura, empresas como EcoStraight, FabScrap y FixUp, ¿qué nombres les pusieron? Empresas dedicadas a la economía circular y la sostenibilidad. Por nombrar solo algunas, aquí el artículo de Expo News, se están enfocando en recolectar materiales usados de las comunidades locales y luego volver a ponerlos en producción para crear productos de alta calidad. Esto crea empleos calificados en talleres locales y plantas de fabricación, además de permitir que estas empresas obtengan acceso a materiales a menor costo, lo que puede mejorar los márgenes operativos. Claro, pues tanto material que hay que tiramos a la basura, el poderlo recuperar y volverlos a volver materia prima para ciertos productos, pues es verdaderamente un negociazo, diría yo, Laura. Pero si bien los empleos en economía circular entendiendo por estos las ocupaciones que impliquen directa o indirectamente algún proceso de la economía circular, pueden involucrar casi cualquier actividad. Ofrecen beneficios reales, aún existen algunos desafíos por resolver. Entre los desafíos por resolver, sesgos en la economía circular. Laura, ¿por qué no nos platicas ese tema? Sesgos en la economía circular. Claro que sí, Robert. Y bueno, esta parte de sesgos en la economía circular habla de la investigación actual. Revela que las oportunidades de empleo de la economía circular muestran un fuerte sesgo en el norte global, particularmente en países como América del Norte y Europa. O sea que, pues no hay empleos, ¿no? No, en el norte, o sea, pues sí hay, O pero sea, no hay, solamente en esa parte. pero a ver, sesgo quiere decir pocos, ¿no? No, sesgo que tiene Divididos, una división, tiene muy clara. un sesgo es que se fueron al norte en lugar de esparcirse por todo el mundo. Pero sí, pero en Europa no hay mucha chamba, que yo sepa. Pues no en todos los países, en los países Okay, como que del están. norte, sí. O sea, los Okay, países okay. como Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, que son la parte norte de Europa. Y aquí, pues, Estados Unidos, Canadá, pues, sí, Y hay hasta eso que empleo. Canadá no tanto, porque los inmigrantes, por ejemplo, toda la ola de inmigrantes que hay, lo que buscan realmente es irse a Estados Unidos. A No Estados Unidos. tanto brincarse ni a Canadá y mucho menos Alaska. No, pero pues sí hay problema de migración a Canadá. No, Porque hay Alaska no, pues por el. oportunidades de trabajo. Porque hay, pues acuérdate Ok. que ahí tiene, pero Canadá tiene programas para que tú te vayas con trabajo a Canadá. Aquí en México están los programas. Chéquenlo en la Embajada de Canadá y le van a dar a usted los programas que tiene Canadá para contratar trabajadores, mano de obra mexicana, y te mandan a Canadá. Pues bueno, la verdad, pues es preocupante la poca oportunidad laboral que hay, Robert. Y Como en países como nuestros, sí. lo que hoy estamos viviendo con lo que está sucediendo con inmigrantes, porque no solamente vienen de Sudamérica, vienen de todos estos lugares que están en conflicto, de Ah, parte pues de sí, por pues en Asia. África, en Siria y todos esos, pues sí, todos los países donde tienen conflictos de guerra, pues claro que existe la migración, ¿no? Pero pues ¿a qué países van, por ejemplo, los ucranianos? Pues quieren ir a Alemania, Francia, a los países del norte de Europa, ¿no? Porque ahí sí tienen una, pues aquí principalmente, amigos, se refiere a que los avances en estas economías no están prestando la suficiente atención a cómo el cambio de enfoque en la economía circular está afectando a personas del sur global, incluyendo a trabajadores atípicos, mujeres, migrantes, jóvenes y otras poblaciones vulnerables. Por eso las poblaciones vulnerables, como lo menciona aquí, como es gran parte de Latinoamérica, incluyendo México, pues la gente quiere irse a vivir a Estados Unidos, ¿no? Porque allá sí van a encontrar chamba, porque allá van a vivir mejor, porque allá hay otro tipo de oportunidades que aquí en nuestro país no la hay. Y si pensamos en economía circular, peor, ¿no? O sea, ¿cuántos documentales no hemos visto donde las cuestiones, contaminación de los ríos, la contaminación de las playas? La contaminación es verdaderamente espeluznante, atroz, y entonces pues la gente ya no tiene dónde vivir y prefiere migrar, ¿no? Y no nada más es el problema de la migración, sino pues, tantos trabajadores que hay en el sur global. Entonces, pues esto es una llamada de atención, sobre todo para las empresas, ¿no? Las empresas que lo tenemos que ver, Laura, mira, con un enfoque de oportunidad. La economía circular es una oportunidad para muchas empresas, para muchos emprendedores, para entrar a un modelo económico que va a ir creciendo con el tiempo, ¿no? Que pues tenemos que aprender precisamente a identificar todas estas brechas para poderles, a nivel de emprendimiento, pues ver las posibilidades de hacer negocio en esta economía circular, ¿no? Y que pues tenemos que hacer el estudio, la investigación, que este estudio, dice la investigación actual, y llama una mayor investigación para obtener evidencias más sólidas y relevantes a nivel internacional de lo que se requiere hacer en la economía circular, que puede ayudar a tomar decisiones más informadas en torno a la economía circular. Pero bueno, ya me acabé el cuarto, les digo, el corte. Vamos a un corte, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche aquí en Fórmula en los Negocios, que tenemos una conversación, pues, de mucha reflexión actual y actual aquí en lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Así es de que quédese con nosotros, que tenemos buena conversación. Antes de eso, déjeme decirle, si deseas construir, remodelar y dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes, aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual, aditimper.com.mx, que es un desarrollo tecnológico muy bien pensado, muy bien desarrollado y todo para darle a usted un mejor servicio. Puede usted comprar en línea todos los productos de Aditimper, puede consultar con los especialistas de Aditimper, puede optar por diferentes formas de pago, también tiene diferentes formas de cómo entregarle su material, pasarlo a recoger, entrega express de 24 horas. Entrega a domicilio, en fin, verdaderamente una plataforma que le facilita a usted la adquisición de los productos con los especialistas de Aditimper. O si así lo prefiere, pues solicitarle a Aditimper que ellos le hagan el trabajo, que también lo hacen. Son especialistas. Métase a su página www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando de estos temas de los empleos de la economía circular. Van de la mano con el desarrollo sostenible. Laura, pues sí, toda empresa que entre a estrategias de sostenibilidad tendrá que ver en sus procesos si puede aplicar la economía circular, ¿no? O sea, eso de reutilizar, de reciclar, todas estrategias sostenibles tiene que entrar como un pilar de la economía circular, sobre todo si produces productos. Laura, tus productos ya los vas a tener que fabricar para que duren más tiempo, para que tengan mejor desempeño, para que puedan ser reutilizables, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate, aquí menciona que en ocasiones se ha ignorado la relación entre los objetivos de sostenibilidad ambiental, el desarrollo humano y el empleo, especialmente en los países en desarrollo, donde la mayoría de los trabajadores se concentran en la sección o en el sector informal, caracterizado por empleos de baja calidad y mal Pues remunerados. es el caso de México, ¿no? Totalmente. En México ha crecido fuertemente el sector informal por la pandemia, por la crisis económica, porque no ha habido inversiones, no hay También por las un... dificultades para dar de alta un Por negocio eso, en forma, o todo eso. sea, Entonces, tanta mucha gente burocracia por se parte va a del lo gobierno. informal, ¿no? Y Claro. en lo informal, como no estás regido o te sientes que puedes hacer lo que quieras, pues son mal pagados los No empleados, tienen son mediciones de seguridad exactamente, o sea, y mucho menos cuidados para no contaminar. y quizás son empresas que no entran en el rubro sostenible, y pues ahí tienes, por ejemplo, cuántos... distribuidores que vemos que todavía venden los plásticos o que venden los popotes, o sea, y cuánto mercado negro también encontramos, ¿no? No, El otro déjate día de. estaba leyendo que hasta refrescos de cola ya los están copiando. O sea, ten cuidado al comprar al comprar una Coca-Cola que no vaya a ser una copia, una chafa, Ah, una... sí. Ah, caray. Todo eso es el sector informal, ¿no? Mira nada más, tus coronitas también pueden ser replicadas entonces. Pues sí, digo, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, por ahí hay un comercial que, no comercial, no sé si es qué tan cierto sea, pero muestra que el arroz no es arroz y que es plástico, Ah, que pues tienes que tener mucho cuidado con eso. hubo por ahí esa noticia, Y ¿no? por ahí también hay un video de los huevos, que los huevos no son huevos y que tienes que ver que se hunda en el agua y no sé qué tantos pasos a seguir para ver que sea correcto. Pues sí, Robert, esta situación está preocupante y sin embargo, pues bueno, hay mucho que hacer en cuanto a la economía circular, que es el tema, se Pues sí, trata. sobre todo implementar políticas integrales. O sea, aquí los gobiernos tienen un trabajo importantísimo, ¿no? Está como aquí en México, y amigos, pues a lo mejor usted me va a criticar por criticar tanto lo que hace el gobierno federal, pero lo que hicieron con Iberdrola, ¿no? Que le compraron 13 plantas. 13 plantas de generación de energía eléctrica que contaminan. Y el gobierno federal las compró, invirtió 6 mil millones de dólares. Esos 6 mil millones de dólares pudieron haber sido mejor utilizados en, por ejemplo, el otro día sacamos la cuenta, eran más de 400 mil generadores. Eólicos, o cómo les llaman a estos, las aspas, los generadores aéreos, 400 mil en lugar de comprar una planta que ya te genera energía eléctrica, pero que contamina. Entonces, esas políticas o esas decisiones son las que pues, nos vienen a perjudicar. Mucho más, muchos trabajos relacionados con las actividades circulares, como la gestión de desechos, el reciclaje, la reparación y la reutilización, requieren asegurar condiciones de seguridad en el trabajo que protejan a los trabajadores de la exposición a materiales tóxicos. Hemos visto en nuestro país el problema de los pepenadores. Okay. Por ejemplo, en la Ciudad de México, un problema de hace añísimos Y a los pepenadores, por la manera en la que desechamos la basura, pues es gente que vive pepenando basura. Y esas deben de ser funciones de una empresa de reciclaje, de etcétera, etcétera, etcétera, y que a esos pepenadores pues se les contrate y se les pague bien, etcétera, etcétera. O sea, esas son las cuestiones en las que deberíamos de estar inmersos para ofrecer esas oportunidades laborales en el mercado circular. Pero bueno, es un tema muy extenso. Las oportunidades laborales en la economía circular, por ejemplo, aquí nos marca mercado laboral y transformacional sectorial. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo del 2018, se espera que América Latina y el Caribe generen más de 10 millones de empleos y Europa alrededor de 0.5 millones de empleos gracias a los nuevos trabajos en reciclaje y reprocesamiento. La región que se espera tenga la mayor de las ganancias de estos empleos es la Unión Europea. Los beneficios y de las ventajas del primer movimiento en comparación con el resto del mundo. Pues son temas que los empresarios, amigos, tenemos que voltear a ver, informarnos, aprender. La informalidad en la economía circular, lo que mencionaba de los pepenadores, pues es un punto que tiene que ser centrado principalmente en la economía informal. Reasignación de trabajo y desarrollo de habilidades. Pues sí, tenemos que desarrollar otras habilidades para la recirculación de los materiales. Pero bueno, un tema largo y extenso que lo vamos a seguir tocando. Por lo pronto se nos acabó el programa. Gracias, Laura, por estar aquí. Gracias a ti, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un lindo fin de semana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.